Kaixo, muy buenas. Pues nada, otro nuevo programa desde el kiosco de pelucas. Y esta vez el programa va a ser de índole deportivo. Vamos a hablar sobre la gala del deporte que se va a celebrar en el Auditorio Nielsen el viernes a las 7. Hablaremos también, y también para futuros programas, de deportistas de Orereta destacados en su ámbito y con un palmarés bastante espectacular. Y bueno, y hoy, aunque no vamos a hablar de uno de ellos con un palmarés espectacular, sí que vamos a hablar sobre una persona que lleva toda la vida entrenando en el fútbol guipuzcoano. Y la verdad es que es un referente dentro del mundo de los entrenadores. Y por último comentaremos los lamentables incidentes del sábado pasado en el partido de Fandería Turín B Betiona B. Comentaremos un poco las impresiones que nos han dado tanto gente de un equipo como la del otro y gente que estaba viendo el partido. Y bueno, pues nada, para empezar, pues eso, vamos a hablar sobre la gala del deporte, que como hemos comentado se celebrará el viernes en la sala, en el Auditorio Nielsen a las 7 de la tarde, y se va a hacer un homenaje a los clubes de Orereta, a los clubes deportivos y a personas individuales que hacen deporte de Orereta. Dentro del reconocimiento general sí va a haber una mención un poco especial, que se van a entregar unas placas a 5 clubes o personas que han destacado por sus méritos durante la temporada, que es Anne Sant Esteban por su campeonato de España sub-23 en línea y tercera en la general final absoluta y por su convocatoria al Mundial de Fondo en Carretera. También se va a homenajear a Mikel Odriozola por su nueva cita olímpica, al club de Remo Ibaica por las 7 banderas que ha conseguido la trainera femenina, al Erentxa de balonmano, al equipo senior que ha conseguido el ascenso a la segunda división nacional, que es a día de hoy en la categoría más alta en la que ha estado un club de Orereta en las ligas nacionales. Y por último también se entregará una placa y se homenajeará la plantilla del año pasado del Turín, del Club Deportivo Turín de Preferente, por el ascenso a División de Honor Regional. Y bueno, eso es un poco lo que va a ser la gala. Será una gala sencilla. El alcalde dirigirá unas palabras a los presentes, a los miembros de los clubes deportivos. Subirá un representante de cada partido a entregar la placa a los diferentes clubes mencionados. Y nada, terminará con un pequeño lunch y bueno, va a ser una cosa muy, muy sencilla y nada, que ya os contaremos en el próximo programa. Y en el segundo punto que os comentaba de que gente que ha destacado en toda su historia en el deporte, o sea, en el deporte en general siendo de Orereta, pues hablaremos pues de gente como Juanjo Uría, Amaio Ugartemendia, Luis Otaño, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, esta vez os quiero comentar que hay gente que a la que jamás se le harán reconocimientos, ni saldrán en los medios, ni serán tan conocidos como los que vemos en la tele, pero que llevan toda la vida dedicado al deporte que le gusta. O sea, y toda la vida es, pues, desde que tenían 15 años hasta actualmente, que aunque se hayan jubilado siguen practicando el deporte, o por lo menos practicando hasta esta edad ya no, lógicamente, pero sí entrenando a equipos de fútbol, sobre todo en la provincia de Guipúzcoa, ¿no? Y de la persona que os voy a comentar ahora, Pues es yo creo que uno de los referentes del fútbol guipuzcoano en cuanto a entrenadores. Ha entrenado a un montón de equipos de la provincia, del Eskualde a casi todos. Y la verdad es que merece la pena hacer referencia a esta gente que, como os he dicho antes, pues no va a salir nunca en los medios ni se les van a hacer homenajes por haber ganado algo. Entonces, pues bueno, esta persona es Mikel Santaolalla. Como os he dicho, un conocedor del fútbol guipuzcoano, ha entrenado a los dos equipos existentes en Orereta, como Turín y Betiona, en diferentes épocas, y así como, por ejemplo, por citar algo, al extinto club de Galchalaborda y al Racing de Rentería Playeros, eso de cuando era un chavalillo. Y si os quiero, pues eso, detallar todo el currículum que tiene, que la verdad es, para mí me ha parecido muy interesante. Deciros que Mikel, que como jugador en el año 60 ya jugó en los Luises de Rentería, en Playeros y en Victorio Luzuriaga, para acabar su carrera en el 65 como jugador de fútbol ya 11 en el Club Deportivo Rentería, ya en categoría regional. De ahí al año siguiente ya se estrenó como entrenador de Playeros con el Racing de Rentería, el Erentxa y el Niesen hasta el año 71. A partir de ahí ya entrena en el fútbol grande, digamos, en el fútbol de 11, en el Galchalaborda de regional. Pasó al Turín juvenil y luego fue al Oiartzun como con el juvenil y consiguió el ascenso a preferente. En el Pasajes también ha entrenado, consiguiendo el ascenso de regional, de primera regional a preferente, volviendo al Turín, entrenando a cadetes, primera juvenil y Liga de Honor, consiguiendo el ascenso a Liga Vasca y también en el primer equipo del Club Deportivo Turín. Pasó al Roteta a entrenar a preferente y en sus filas destacar que tuvo entrenando a David Amaral, que no sonará mucho a los que igual pues pensamos que es algún jugador de aquí, pero no, este chaval vino a hacer la mili a Donosti y dada la confianza que tenía y la amistad que tenía Iñaki de Mújica, entonces el conocido locutor, entonces presidente del Real Unión, del que le comentó a Mikel que tenían un chaval a ver si podía jugar en el Roteta, que solo iba a estar unos meses y que a ver si le podía hacer algún sitio. Y bueno, pues resulta que el chaval este, pues a la postre, pues ha vivido del fútbol, ha jugado en primera división con el Tenerife y como entrenador ha entrenado a Tenerife, Castellón, Cartagena, Las Palmas y Salamanca. Y la verdad es que de ahí, pues bueno, un poco así como jugadores destacados, se queda con este recuerdo. Del Roteta pasó al Onyarbi, también en preferente. Entrenó también en la misma categoría al Gwendolyn de Irún, al Beraun en regional, Lengokoa juvenil, Ordizia juvenil de honor, Tolosaldea preferente y finalmente el actual equipo en el Betiona de Orereta. Aunque el miércoles fue cesado por malos resultados, que es lo que esgrimió la directiva. Aunque la verdad es que las dificultades que había en el Betiona con el tema de lesiones y gente que vino del Coscas y tal, pues la verdad es que no era un tema fácil para llevar y al final, como siempre en estas cosas, pues los resultados mandan y bueno, que van a intentar hacer un cambio de rumbo y nada, desearle toda la suerte del mundo al Betiona y a ver si se puede salvar esta campaña. Y también destacado, que también es para mencionar, que es Mikel Santaolalla, fue entrenador del Kárnikas Txukuna, de la máxima división nacional de fútbol sala, con equipos enfrentándose a equipos aquí en Don Bosco, como el Interview de que jugaba el amigo José María García, conocido como Butanito, el de la COPE y el de la SER, y estuvieron un año y la verdad dice que fue una experiencia, o sea, pero qué maravillosa. Y bueno, y hasta aquí un poco la trayectoria de Mikel Santaolalla, que la verdad es que, como os he repetido, no saldrá a tirar el chupinazo de magdalenas ni será reconocido, porque aquí solo para que te reconozcan tienes que ser un ganador, pero la verdad que gente así es a la que se merecen hacer homenajes, aunque en tu currículum no hayas ganado ligas o alguna otra competición. Y bueno, y para terminar el programa de hoy, pues bueno, el sábado pasado a las 12:30 había partido de primera regional entre el Turín B y Betiona B. Lo único que es cierto es que hubo, el partido fue lamentable al final en cuanto a incidentes. Tuvo que venir una patrulla de la Ertzaintza, tuvo que venir una ambulancia para llevarse a un chaval que se lesionó al final del partido. Y según a quién oyes y cómo oyes las versiones, pues difieren bastante de lo que dicen unos y otros. Por parte de gente del Turín o cercano, comentan que el partido, bueno, pues las dos partes comentan que el partido había transcurrido sin ningún problema, las típicas tarascadas que hay en los partidos y algún pique que otro sin absolutamente ninguna importancia. Entonces, en un lance del partido, hay un chaval del Betiona que se lesiona y se le sale el hombro. Entonces, la madre del chaval baja a interesarse por el chaval, porque el chaval, ya que os he comentado, se le salió el hombro y tenía pues mucho dolor. Entonces la madre del chaval quiere bajar al banquillo a todo correr a ver qué tenía el crío, y una versión dice que un directivo del club que estaba en ese momento allí no le dejó pasar de la cadena que accedes a los banquillos, que no se podía pasar. Entonces el padre bajó a ver qué pasaba, porque el chaval, la madre y el chaval estaban ahí, y el directivo se encara con el padre insultándole y que llegaron incluso a las manos. En el mismo momento, el hijo de del directivo del Turín que está jugando ese partido sale del campo corriendo, salta a la valla y se encara también con el padre, llegándole a agredir. Entonces ya se arma ahí un tumulto bastante elegante. Parece que, bueno, la cosa se para ya, se calma. El partido estaba ya a finalizar ya prácticamente, y el árbitro pues estaba a punto de pitar el final, había pitado córner. Parece ser, según algunas fuentes, que iba para a dar por finalizado el partido debido al cariz de los acontecimientos, pero para sorpresa de alguno, pues el córner se saca y, casualidad, meten gol, con lo cual los ánimos se vuelven a encrespar y sacan de centro y se acaba el partido. Entonces, cuando los chavales se retiran a vestuario, se empieza otra vez la movida, gente que del público que baja abajo. En esto coinciden las dos partes, en que una persona del público se tapa la cara, baja al césped y le atiza un jugador del Turín por la espalda y lo deja, pero bien. Entonces es cuando el Bedel llama a la Ertzaintza, se acerca a la patrulla para identificarle, el chaval este se escapó y bueno, lo que parece que está identificado por las cámaras de la comisaría, que se le ha identificado a la persona esta y ha habido denuncia. Otra versión que dice es que al padre se le deja pasar después de la valla, interesarse por el chaval, que quiere pasar la madre y el crío, entonces que no se le deja pasar, que la madre se encara con el directivo no hace nada, no dice ni mu, y que el padre del chaval agarra del cuello al directivo, y entonces ahí es donde el hijo del directivo salta la valla y agrede al padre del Betiona. Y luego a continuación, lo que os he comentado del final del partido, eso sí concuerdan las dos cosas. Entonces, aquí lo que difiere son las dos versiones de a partir de la lesión del chaval del Betiona, entre madre y padre del Betiona con el directivo del Turín. Entonces, bueno, al margen de que uno tenga razón o no tenga razón, o quien se crea con su razón, lo que es bastante lamentable es que entre equipos de Orereta haya otra vez tangana, porque no es la primera vez. En anteriores temporadas ha habido problemas con los partidos Turín-Betiona. Entonces esto es inadmisible. O sea, lo que no puede ser es con gente que hay contrato a diario, que se cruzan por el pueblo, que llegamos a estos extremos. O sea, me parece bastante lamentable. Gente que estaba en el bar viendo corroboran la versión de que el directivo no actúa correctamente y le dan la razón un poco a la versión del Betiona. Otros dicen que no, pero bueno, esto ya sabéis que al final, versiones de unos y de otros. Entonces, pues bueno, lo que va este tema es un poco denunciando el tema de los incidentes, que es lamentable que haya pasado esto, y ahí queda un poquito la denuncia del tema y de lo que pasó, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que sea la última vez. Yo creo que tanto el presidente del Club Deportivo Turín como el presidente del Betiona pues tendrían que sentarse tranquilamente junto con el presidente del patronato igual para que las cosas pues sea la última vez que pase, porque parece ser que igual puede haber nuevos enfrentamientos cruces de partidos de fútbol en Copa, por ejemplo, con los mismos equipos. Entonces, pues bueno, que la cosa sigue caliente y que no se vuelva a suceder. Y quiero insistir en remarcar que encima el partido fue súper limpio, que no había pasado nada hasta la acción puntual esta externa, porque al fin y al cabo es una acción externa de gente de fuera del campo del césped, digamos, de los dos equipos. Entonces, pues bueno, esperemos que haya sido la última vez. Y nada, pues hasta la semana que viene. Venga, quiero arte.